Deja que te cuente, siéntate conmigo. Tú no me conoces, mi querido amigo. Lloro porque ella se me fue. Y me duele, sabes, que no la tendré. No es que sea cobarde, me conozco bien, pero porque siento que la he de perder. La que un día me amaba y desperdicié, yo tuve la culpa, lo juro, lo sé. Cuando un hombre llora por una mujer, también llora el cielo. Juntito con él se pierde el sentido y la razón de ser. Cuando un hombre llora por una mujer, cuando un hombre llora por una mujer, se escapa la vida. No hay nada que hacer, se entristece todo. Si el recuerdo es fiel, cuando un hombre llora por una mujer. El amor es firme, tan lleno de fe, y uno lo traiciona y juega con él. En fin, buen amigo, si quieres saber, yo estaba llorando por una mujer. Cuando un hombre llora por una mujer, también llora el cielo. Juntito con él se pierde el sentido, la razón de ser. Cuando un hombre llora por una mujer, cuando un hombre llora por una mujer, se escapa la vida. No hay nada que hacer, se entristece todo. Si el recuerdo es fiel, cuando un hombre llora por una mujer.